Encontré este poema hace unos días que publiqué en el libro Trampas al solitario en el año 2016. Probablemente lo escribiera un año antes y me sorprendió su vigente actualidad. Porque viajan los años sin alas ni horizonte, nos dejan solamente huellas mínimas, cicatrices a flor de arena que después nos indulta el olvido. Los días se suceden fugaces como páginas del periódico mientras nosotros proseguimos leyendo titulares inmunes a su negra palabrería loca, plácidamente inútiles. Digámoslo más claro, en tal día como hoy nos declaran culpables de nuevos bombardeos contra Gaza, de 255 presos suníes fusilados por fuerzas iraquíes, del Balón de Oro a Messi, de la impiedad de un tal Boko Haram, de tensiones y enfrentamientos nunca dicen guerra en Ucrania, de cientos de migrantes naufragando en las costas de Grecia. En resumen, delito de omisión, nos declaran culpables de este mundo en desgracia. Y aunque joda, nosotros proseguimos, lejanamente prójimos, ajenamente impunes, atizamos con páginas de periódico el fuego de nuestra barbacoa. Y es duro, pero algunos resistimos, algunos buscamos el milagro, no nos vale este olvido. Algunos todavía le rezamos al gran dios de la bomba atómica. Delito de omisión, del libro Trampas al solitario, escrito y recitado por Richie Poe. Le damos la bienvenida al Canto de la Tripulación número 13. Un programa que vamos a dedicar íntegramente a la masacre y exterminio del pueblo palestino. Como te decíamos en episodios anteriores, muchas de las integrantes de este programa nos conocimos a raíz de un recital de poesía por Palestina. Así que hoy hemos reunido todos los textos que hemos ido juntando durante estos meses y te los traemos en este episodio especial. Un episodio atípico en el que no contamos con nuestra sintonía ni cierre habituales, ni tampoco vamos a poner nada de Fernando Mansilla. Un programa, el de hoy, muy especial, que hemos hecho con mucho cariño y mucha rabia, y que esperamos que te llegue al corazón. Ya sé que la palabra no es un arma cargada de futuro, pero me avergüenza hablar de igualdad o de libertad, solidaridad, incluso nombrarlas me avergüenza. No me atrevo a pronunciar comida, jabón, medicina, ni libro, ni juguete, ni lápiz, ni ningún instrumento musical. Ni siquiera agua, ni aire, tierra, ni casa. Tampoco grifo, parque, huerta, escuela, hospital, ni perro, ni persona, ni sociedad. Me avergüenza decir paz, me avergüenzan indefensión y abandono. Y aunque no sé si desde aquí tengo derecho, sí digo crueldad y digo inhumano, y digo también complicidad, digo genocidio. Indefensión. Escrito e interpretado por Isabel Rivas. لو مرة بس تغفي بروحي المتعبة لو مرة بس يرتاح لي بأرضك غفا لو مرة بس ترتاحي من بطش العدا لو مرة بس نفتاكي بخلا ممتلاك كنت ولا زلتي أنا يا غزتي يا قمرتي نالو من ضلوعك وأنا كرث الحزن اللي بخاطري يمكن إذا غالي الدمع ترخص لك الروح التي فاضت عذاب جرحك وطالب ظلم ليك المعتدي يا دمعنا بعيني رفح يما الدمع لما نزح طلت طحب طلت شهيد حتى الفرح قرب وجرح لما الحزن بالعشق جوز كيف الحزن بغلى وطول أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقونا صبا كنهر الغيب يا غزة أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط ولن نسقط ما دمنا باقونا صبا كنهر الغيب ما بشعل دموع لما العاجز يكون نصيب وسكوت يحتل كل حواسك وهموم مستني الدفا لكن هاي نار بتحرق البيوت تخطف منك مستقبلك امك وابوك وكل اللي بتحبهم وبيحبوك ما سألوك مش ذنبك بفهمك هيك مخلوق لونك مخطوف قدر محتوم مستني الحرب تقوم شايل هم منك ما تقوم بس قوم وانا اخوك يا غزة انا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح وجعنا احنا نسقط ان سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقونا صبا كنهر الغيب يا غزة انا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح وجعنا احنا نسقط ان سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقونا صبا كنهر الغيب Como no soy hilandero, todos los días estoy bajo la amenaza de arresto y mi hogar es amenazado por las incursiones policiales, registros, operaciones de limpieza. Como no puedo comprar papel, escribiré todo lo que me sucede, grabaré todos mis secretos en un olivo. En el patio de mi casa grabaré mi historia y las sucesivas páginas de mi tragedia y mis suspiros en mi jardín y en las tumbas de mis muertos, grabaré toda la amargura, que un décimo de alegrías futuras será suficiente para borrar. Grabaré el número de cada acre robado a nuestra tierra, la ubicación de mi poblado, sus límites, las casas dinamitadas, mis árboles arrancados, cada pequeña flor aplastada. Los nombres de los que se han complacido en destrozar mis nervios y perturbar mi respiración, los nombres de los prisioneros, las marcas de todos los grilletes apretados en mis muñecas, las botas de mis guardias, cada ofensa dirigida hacia mí. Y grabaré, Kurf Kasen, no debo olvidar, y grabaré de Ir Yasin, tu recuerdo me devora. Y grabaré lo que hemos logrado en la cúspide de la tragedia, lo que hemos alcanzado. Grabaré todo lo que el sol me revela y la luna me murmura. Y todo lo que la pequeña tortuga me susurra sobre el pozo, donde los amantes ya no tienen su cita. Por lo que recuerdo que permaneceré en pie para grabar todas las páginas sucesivas de mi tragedia y cada etapa de la derrota, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, en el tronco de un olivo, en el patio de mi casa. Escrito sobre el tronco de un olivo. Poema de Taufik Zayah. fragmento de Entierra a tus muertos y levántalos, recitado por Raquel Imaz. Echaba agua de mar en tu pelo ondulado y untaba de aceite tu cuerpo. Te hice un nido de ramas con hojas aromáticas del paraíso. Yo sola te tomé en los brazos y te llevé por los mares. Recuerda cuando te quemaba la vieja herida, con mi laúd te susurraba, duerme. Pero vinieron tiempos tristes, años duros, y en ti se quedó el polvo. Los enemigos tomaron las rosas tiernas de nuestro pequeño y perfumado balcón. Y la cabeza diste vuelta enseguida. Cuando la lanza entró en la ciudad, olvidaste el país del alma y dejaste que nos llevara la ola. País del alma, de Elena Toumafi, recitado por Marta. Las viudas del sol gritan en cada anochecer y lloran todas las mañanas. Rebasan los cuellos de todos los infiltrados de la noche y los dejan cercenados en alguna orilla del río, esperando que sus aguas transporten toda la sangre sobrante. Van vestidas con largas túnicas negras que conservan su amor unos minutos después de su huida y en la cabeza tiaras de girasoles muertos. Cuando hablan, susurran como los mirlos en primavera y sus palabras resuenan en la mente rebotando contra ambos temporales blancos. Todos los versos que han formado desde que nacieron tienen el nombre de un lirio y el terminar de una canción de cuna. Temen el dormir tanto que podrían colocarse en las frentes coronas de espinas si esto las mantuviera despiertas. Temen el dormir casi tanto como yo. Los días de lluvia, las gotas rebotan contra sus cuerpos tirados en el suelo. Apenas responden y sus rostros se vuelven tan blancos que parecen consumidos. Más de una es tan incapaz de soportarlo que se incinera a sí misma y todas sus cenizas son repartidas por el aire hasta un lugar donde sí las puedan mirar. Comparto su dolor. Nunca tienen las manos manchadas de sangre. Me gustaría mucho decir que su sacrificio sirve para algo, pero el sol seguirá saliendo a la mañana siguiente, independientemente de sus llantos. Las viudas del sol, por Akira Salas Ariza. Ahora, mientras miles de personas mueren, lloro la carne rota, la herida abierta, el esperpento de un reflejo y un espacio que me prestó mi madre, que no me pertenece, que existe si se comparte. Hoy, mientras miles de mujeres mueren, vacías por dentro, por la violencia de sobrevivir. Son orificio sucio, son memoria sucia, sobreviven sucias, paren vergüenza. Hoy, miles de mujeres reflejan mugre de guerra. Ahora, poema escrito y recitado por Atalanta Ares. Sangre, sudor y pena. Sangre, sudor y pena. ¿Por qué no te cortas las venas? Sangre, sudor y pena. Sangre, sudor y pena llenan las calles y las ruinas mugrientas. Sangre, sudor y pena. No puedo empatizar, de verdad, no puedo, porque si lo hago me muero como los cadáveres que riegan el suelo. 35.000 personas. 35.000 personas. 35.000 personas no son 35.000 personas, son una, más una, más su madre, su tía y su abuela. Y quiero rimar, pero no puedo, se me atragantan las palabras y el esmero. Sangre, sudor y pena. Sangre, sudor y pena. ¿Qué habrán hecho para merecer eso? ¿No estarán vibrando con el universo? Sangre, sudor y pena. Sangre, sudor y pena, insalá para hambrientos, rodeados de miles de muertos, de cuerpos tiesos, podridos, con las bocas abiertas de miedo, y mientras yo aquí me pongo una canción a 527 hercios. Nunca, jamás, nadie se merecía eso. Y yo siento haber nacido en la parte blanca del universo, blanca de algodón, algodón manchado de sangre y de cemento, cosido a miles de lágrimas y lamentos, vergüenzas que callamos y arrepentimientos. Sangre, dolor y pena. Sangre, dolor y pena. Y soy tan cobarde que me cuesta agarrarme a tus restos sin poder hacer nada, sin acabar con tu tormento, porque quiero conectarme a ti, pero al mismo tiempo no quiero, que de la vergüenza se me escapa un te quiero, que quiere expirar pecados que calla el mundo entero. Sangre, sudor y pena. Sangre, sudor y pena. Y me gustaría agarrarte de la mano, pero estás demasiado lejos, conectando con tu pena mientras das tu último aliento. Y aquí estoy sin poder hacer nada, nada más que expresar esto, escribiéndote versos imperfectos que destilan la verdad por las rendijas de un te quiero, queriéndote decir mil cosas y solo diciéndote esto. Lo siento, lo siento, lo siento, que igual no sirve de nada, pero te siento. Sangre, sudor y pena. Poema escrito y recitado por Raquel Pousa. Desde el arranque, no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada, con con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. Mi padre dice que Dios aprieta pero no ahorca, que cuando amanece, amanece para todos y que no hay mal que 100 años dure. Pero yo nací en la cárcel al aire libre más grande del mundo y aunque aquí amanece todos los días, el lazo del cuello cada día está más apretado y cerca de ahorcarnos a todas. Pensar que algo cambia es como echar margaritas a los cerdos y es que caras vemos, corazones no sabemos. Porque a perro viejo todos son pulgas, y como no tenemos la barriga llena, el corazón tampoco está contento. Pero además, ya apenas queda agua, y gota a gota, el mar se agota. Quiero creer que el que la hace la paga, que el pequeño puede vencer al grande, que no hay dos sin tres, que por muy oscura que sea la noche llegará la mañana, y que hay una oportunidad para cada ser humano en la vida. Y creo esto porque crecí con los cuentos, con la tradición oral de mi pueblo, y quien crece con cuentos, crece con más palabras, y cuantas más palabras, más ideas y más pensamientos. Nos contamos para aplazar la muerte, noche tras noche como Sherezade. Sin embargo, ¿qué les está costando tanto tiempo? ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia mira para otro lado? Se excusa y se acusa, y hacen ojos que no ven, corazón que no siente. Siempre ha sido mucho ruido y pocas nueces, mucho informe y pocos resultados, y si te he visto, no me acuerdo. Sé que la fe mueve montañas porque hay dos palabras que abrirán todas las puertas, tiré y empuje. Y si de algo sabemos, es de empujar, empujar con todo lo que tenemos y con todo lo que nos falta. Palabras desde Gaza, escrito por Raquel Imaz, recitado e interpretado por Raquel Imaz. Llegamos a la mitad del programa de hoy y aunque, como te decíamos al comienzo, este es un episodio especial y muy distinto a los anteriores, no queremos perder nuestras buenas costumbres. Y en este Ecuador del programa te dejamos con el trabajo de nuestra compañera Marta Baonza Jerez y su equipo. Un trabajo que hicieron a propósito cuando les dijimos que estábamos preparando este homenaje a Palestina. Seguiremos a la vuelta y hasta el final con más poesías, así que no te vayas. Traducine presenta Más corazón y menos guerra, con el poema 7D de Rifat Alarir y el cuento popular palestino Corazón, incluido en Cuentos de Palestina de Sonia Cuec Muñoz, con las voces de Joan Mora, Eva Barquero Tecedor, Jorge González y Marta Baonza Jerez. Para El Canto de la Tripulación, en Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Si tengo que morir, tú debes vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un pedazo de tela y unas cuerdas, que sea blanca y con una cola larga, para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira fijamente al cielo, esperando a su padre, que se fue en un resplandor y no se despidió de nadie, ni siquiera de su carne, ni de sí mismo. Miré la cometa, mi cometa que tú hiciste, volando alto. Y crea por un instante que un ángel está allí, trayendo de regreso al amor. Si tengo que morir, que traiga esperanza, que sea un cuento. Este poema lo publicó pocos días antes de morir en redes Rifat Alarir, escritor, poeta, profesor y activista palestino de la Franja de Gaza. Enseñó literatura y escritura creativa en la Universidad Islámica de Gaza y fue uno de los fundadores de la organización We Are Not Numbers, que unía a autores experimentados con escritores jóvenes en Gaza. Filólogo titulado por la Universidad Islámica de Gaza y por la University College of London, se doctoró en literatura inglesa por la University Putra de Malasia. Al parecer, se refugió en una escuela y al recibir una llamada de la inteligencia israelí informándole de que lo iban a matar, se fue de allí a su apartamento para evitar que muriera más gente y tristemente perdió la vida junto a su hermana y los cuatro hijos de esta. Siguiendo la estela de sus esperanzadores últimos versos, «Si tengo que morir, que traiga esperanza, que sea un cuento». A continuación os narramos un cuento popular palestino incluido en el libro Cuentos de Palestina, de Sonia Cuec Muñoz, titulado Corazón. Ojalá los conflictos se solventaran con el corazón en vez de las armas, y el final de este conflicto fuera igual de feliz que el de este cuento, con más corazón y menos guerra. Corazón. Había una vez una mujer que no podía tener hijos, y un día de celebración musulmana, en la fiesta del Cordero, Eid al-Adha o Eid al-Kabir, mientras estaba despiezando el animal, cogió el corazón entre sus manos y desesperada le pidió a Dios, Alá, que le diera una hija para poder estrecharla entre sus brazos, como estrechaba ese corazón. 9 meses después, la mujer dio a luz un corazón. Su marido no podía creer lo que veía en sus ojos y escuchaba en sus oídos. El corazón lloraba y reía, pero quiso tirarlo porque le avergonzaba que no fuera un bebé normal. Su mujer, angustiada, le suplicó que no lo hiciera y le dijo: «No lo hagas, por favor. Es un regalo de Alá». Y el marido se resignó y no lo tiró. Pasaron los años y Corazón un día empezó a ponerse triste. Decía: «¿Por qué no puedo hacer lo mismo que mis amigas?». Su madre le daba ánimos y le recordaba que la quería mucho, pero eso no era suficiente para ella. Un día de invierno, Corazón estaba sobre un plato en la repisa de la ventana mientras su madre cocinaba. Llevaba un pañuelo recién lavado y perfumado que la protegía del frío, cuando una ráfaga de viento se lo quitó. Y el pañuelo voló y voló, hasta caer sobre el hombro del hijo del rey, que casualmente pasaba por allí. El príncipe, al olerlo, inmediatamente se enamoró. Miró hacia arriba, pero en las ventanas no vio a nadie. Entonces preguntó a los vecinos que pasaban por allí, y alguien le contestó: Ese pañuelo es de la hija de Abdelkadir y Fátima. Entonces, el hijo del rey corrió al palacio y le dijo a su padre: quiero casarme con la dueña de este pañuelo, sea quien sea. Y el rey le dijo a su mujer: nuestro hijo se quiere casar. Averigua si es una buena mujer. Por la noche la reina recibió noticias y fue corriendo a hablar con su marido. Esposo mío, me han dicho que la dueña del pañuelo es un corazón. Entonces el sultán, muy contento, dijo: pues no se hable más. Mi hijo merece tener una esposa de buen corazón. ¡Alhamdulillah! Al día siguiente la reina fue a ver a Fátima y al entrar en la casa le preguntó por su hija. Ella, un poco asustada y disimulando, cogió el plato que tenía encima de la mesa donde estaba corazón y lo puso encima de un armario. Al mismo tiempo respondía: corazón está con unas amigas. ¿Por qué pregunta por ella, señora? Y la reina le dijo: porque vengo a pedir su mano para mi hijo. Fátima pensó que era una broma, pero no era posible porque la reina estaba delante de ella. Entonces respondió: pues tendré que consultarlo con mi hija. La reina le contó a Fátima la historia del pañuelo que cayó en el hombro de su hijo y las noticias que tenía sobre corazón. Le dijo: me han informado de que tu hija es un corazón de chica, y entiendo que eso significa que es generosa, amable y honesta. Claro. Lo que no sabía la reina era que corazón era realmente un corazón. Fátima entendió que todo era un malentendido, pero no quiso decir nada para que su hija, que lo estaba escuchando todo, no se sintiera mal. La reina dejó la dote encima de la mesa. Se levantó y antes de irse dijo: si corazón quiere casarse con mi hijo, la boda se celebrará en una semana. Cuando la reina se fue, corazón se puso a gritar desconsolada: ¿cómo voy a casarme si no tengo cuerpo, ni cara, ni cabello? Su madre la tranquilizó y le contestó: no te preocupes, de momento vamos a relajarnos. Voy a darte un baño de agua caliente y lo veremos todo de otra forma. Salieron hacia los baños públicos y corazón, como siempre, resguardada entre los brazos de su madre. Mientras estaban en los baños, Fátima se puso a hablar con sus amigas de la visita de la reina y dejó a su hija en el suelo, que con mucha vergüenza fue a esconderse dando saltos y llorando. En eso, vio a un hombre grande y fuerte tumbado, que parecía que estaba enfermo porque tenía la cara muy pálida. Cuando él la vio saltando, se puso a reír a carcajadas. Ella entonces le miró muy enfadada, se acercó dando saltos y llorando le dijo: ¿qué te pasa? ¡Es que tú no tienes corazón! Y el hombre empezó a reírse tan fuerte que el sonido de su risa hizo eco. Y la pobre corazón solo podía lamentarse de no tener manos para taparse los oídos. Cuando pudo parar de reír, el hombre tenía mejor color de cara. Se levantó, se estiró y gritó: ¡hermanas, venid! Y llegaron 7 mujeres que se pusieron muy contentas al ver que su hermano estaba sano. Él, que en realidad era el príncipe de los jin, dijo: hermanas, este corazón que salta y llora me ha curado de mi larga enfermedad. Oh, ahora tenemos que ayudar a este corazón. La primera hermana le dio su cuerpo, la segunda su cara, la tercera su cabello, la cuarta su sabiduría, la quinta su simpatía, la sexta su equilibrio y la séptima su voz. Como su madre no la encontraba, se fue a casa y le contó a su marido que había perdido a corazón. Los dos se pusieron a buscarla muy preocupados, llamándola por las calles. ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Corazón! Entonces, cerca de los baños, Abdelkadir escuchó una voz muy dulce que le decía: ¡papá, soy yo! y cuando vio a la preciosa muchacha, se arrodilló delante de ella y le pidió perdón por haber querido tirarla cuando nació. Fátima al mismo tiempo abrazó fuertemente a su hija llorando de alegría. Los tres muy felices se fueron al palacio del rey. Los novios se conocieron y Corazón le dijo al príncipe que se casaría con él con una condición: no tener gatos en el palacio. Y vivieron felices en el placer y la dicha. ¿Has escuchado Más corazón y menos guerra? Con el poema 7D de Rifat al-Arir y el cuento popular palestino Corazón, incluido en Cuentos de Palestina de Sonia Cuec Muñoz, con las voces de Joan Mora, Eva Barquero Tecedor, Jorge González y Marta Baonza Jerez. 2024. Pueblo. ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es un pueblo sino la excusa para que el grande machaque al débil? ¿Qué es un pueblo sino la excusa para ser grande? Pueblo. ¿Qué es un pueblo? Grande. ¿Qué es ser grande? Pueblo. Pueblo elegido. Pueblo palestino. ¿Y mi puré de patatas? Maggi. ¿Y las zapatillas de mi hermano? Nike. Y el calimocho, por favor, con Coca-Cola. ¿Y la crema de mi pareja? Olay. ¿Qué es un pueblo? ¿Y la cena de mi hija? McDonald's. ¿Y la mayonesa? Kraft. ¿Y el champú para mi madre? Revlon. ¿Y comprar por Amazon? Guay. ¿Y nuestro pueblo? ¿Qué es un pueblo? ¿Hasta dónde hunde sus raíces la miseria de creerse alguien? ¿Nos hemos agarrado tan fuerte a la tierra que ya no la podemos soltar? Un pueblo. Una gente. Ser alguien. Tener algo. Tener algo en común. ¿Y tu tradición? Cristiana. ¿Y la importancia? Crucial. ¿Y tu nombre? Judío. ¿Y tu verdad? Occidental. ¿Y el pueblo? El pueblo rojo, sofocado, sumido en el bochorno, en la vergüenza nacional. Vergüenza europea, vergüenza global blanca, imperial blanca, privilegiada vergüenza. Pero a Israel no le interesa eliminar a un pueblo. Israel solo quiere jugar. Jugar a ser más grande a nuestro juego, aumentar su territorio, dominar un territorio, controlar la economía. Conquistar. Israel está de nuestro lado, tú como yo del de Palestina. Y nuestro pueblo dividido. Duele mi pueblo dividido. ¿Y qué es un pueblo sino la excusa para que el grande machaque al débil, para hacerse aún más grande y machacar? Y sí, un pueblo dividido es epidemia, pero a un débil, a una excusa. Un pueblo que resiste unido es dignidad. A Israel no le interesa eliminar a un pueblo. Poema escrito y recitado por Maje Martínez. Los leones no cuentan historias, no tienen necesidad. ¿Qué necesidad tiene el león de contar una historia, de intentar persuadir a nadie, cuando con un mero gesto puede aniquilarte? El contador de historias, en cambio, es el que está frente al león. Está en una situación un poco más precaria, vamos a decir. Así, la historia es el arma del desfavorecido. Así actuaba Sherezade. Sherezade estaba frente al sultán. Ella tiene la necesidad de contar historias. El sultán tiene el cuchillo y a los leones. Sherezade, ¿qué tiene? Sherezade tiene su cuello y la capacidad de contar historias, es decir, de salvar su cuello. Los sultanes tienen a los leones de su lado y el pueblo tiene sus historias. Y pensé un día, los sultanes tienen un problema, un gran problema, desde que entre esas historias que se cuentan en el pueblo se filtró una palabra, una sola palabra, la palabra tirano. La responsabilidad del que está frente al tirano es decirle, tú eres un tirano. La responsabilidad de nosotros, el pueblo, es decirle al tirano, Netanyahu, tú eres un tirano. Los leones no cuentan historias, de Alain. Palestina. Solo existe un olvido aceptable, el que te lleva a no reconocer tus vivencias, como tampoco a la gente que te abrazó. Miles de cuerpos tendidos en el suelo, otros miles entre escombros, cuerpos con nombres, recuerdos, anhelos y deseos, cuerpos atrapados, sin vidas, cuerpos atrapados que aún con vida gritan para ser escuchados. Piensa en la última mirada, en la última palabra, en el último pensamiento, en el último abrazo, el último beso, la última conversación, el último paisaje, el último atardecer. Nacemos y morimos del mismo gesto, pero la muerte no es la misma si la causa es la guerra, la manipulación y la opresión. No hay palabras para justificar estos llantos. Qué rápido se olvida cuando se quiere, cuánto mueve el miedo, la soberbia, que poco se habla de la fortaleza de un pueblo que cada noche anhela una vida, 10 vidas, miles de vidas. Qué insignificante me parece todo, qué repugnante me parece el ser humano si todos se limpian las manos con su sangre. Por Palestina, tierra querida, por cada pequeña y gran vida, ¿por quién soy yo para juzgar eso? Por la dignidad y la justicia, porque ojalá podamos trazar la paz. Palestina, poema escrito y recitado por Dafne González. Este bebé, cuyas nanas, trompetas de tanques y de aviones le quitaron el sueño, no conoció a su padre. A este bebé le acunaron las bombas de racimo. Este bebé, que no sabe de dioses, de tierras ocupadas ni de olivos, siente el frío peso de la muerte sobre su espalda. Sobre la espalda de su madre, que le mece en su regazo y le riega de lágrimas el cuerpo. Sobre su casa, sin techo, fruto de la ira de quien puede matar y seguir durmiendo. Este bebé, que no conoce el cielo abierto, y en cambio tiene el corazón abierto clamando al cielo que pare esto. Este bebé, que tiene el cuerpo masacrado y aún no sabe hablar, pero conoce las palabras miedo, desolación, tristeza, muerte. Este bebé, que lleva años muriendo frente al mundo, y el mundo ciego. Este bebé, escrito e interpretado por Aisea Murguía. Casi el 70% de los muertos en Gaza son niños y mujeres. Pensando en alguno de esos niños, hoy me remito a Machado para leer La muerte del niño herido. Otra vez es la noche, es el martillo. El martillo de la fiebre en las sienes bien vendadas del niño. ¡Madre! El pájaro amarillo, las mariposas negras y moradas. Duerme, hijo mío, y la manita oprime la madre junto al lecho. Oh, flor de fuego, ¿quién ha del arte flor de sangre? Dime, hay en la pobre alcoba olor despliego. Fuera, la horonda luna que blanquea cúpula y torre de la ciudad sombría. Invisible avión moscardonea. ¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía? El cristal del balcón repiquetea. Oh, fría, fría, fría. No hay tiempo para pensar. Una excursión a la montaña, cocinar para mi amiga. Hoy discutí con mis padres porque siempre están ausentes. El bebé de la vecina llora sin parar. Mi trabajo siempre es tedioso. Cada día un ruido extraño, como un frío en la noche. El bebé de la vecina llora sin parar. No hay comida suficiente en mi frigorífico. Un ruido extraño. Mi trabajo es tedioso. Su bebé llora. No hay tiempo suficiente para pensar. Si mi hija me pregunta por este pasado, le hablaría de mi mundo roto, como si lo hubieran expuesto en una plaza pública, hecho añicos. Pero también le hablaría de la esperanza, de cómo la palabra se convirtió en la única vela encendida y la poesía fuera la mecha que la mantiene viva. Si mi hija me pregunta por este pasado, le contaría que el infierno nos traspasa con los llantos, vistos pero nunca consolados, con los cuerpos ausentes y nunca encontrados. Le diría que más difícil es ver el dolor y seguir presente. A una mujer en Gaza. ¿Cómo te has despertado hoy? Bueno, primero debería preguntarte si has podido dormir algo esta noche. Quiero preguntarte cómo pasan las horas de la noche, en la oscuridad, el ruido de las bombas, cómo sobrevive a la angustia de sentir que no hay a dónde ir y que aunque lo hubiera, en realidad no quiere irte. ¿Sabes algo de tu hermana, de tu amigo? ¿Has podido llorar la muerte de tus padres? Me pregunto cuántos abrazos y lágrimas has dado desde que empezó el bombardeo, si ya estás tan cansada que sientes que no importa nada. Pero creo que no. Que incluso en el bombardeo, incluso en la muerte, algo te mueve a seguir viva. Es rabia, pero no es solo rabia. También es el deseo de volver a disfrutar del aire, del cielo, del verde de las plantas, volver a sentir que tu cara se relaja cuando sonríe. Entraba en el mar de los ceros y unos. Veía bombas, lágrimas, sangre. Salía al barrio y fuegos artificiales. Sonrisas y heridas cuidadosamente cuidadas. ¿Será otro sol el que nos acaricie el pelo? ¿Será otra tierra? ¿Otro sentimiento en la garganta? Quizá el nuestro es nudo mariposa y el de ellos, nudo de gaza. Quizá, quizá, quizá. Un día tomé el tren que no era y no llegué a mi destino. No cogió por las calles grises, de cemento y ladrillo descubierto. No vi las caras rojas, ni la vida que estalla frenética, a la que me acostumbré en los últimos meses, sino que llegué a una ciudad de opulencia, de hoteles altos y plazas a desnivel. Mi hermana me miró y me dijo, aquí quiero que nazca mi hijo. A mí también me invadió la embriaguez repentina de la vida próspera, pero una vez recordé que esta ciudad compartía el suelo con aquel otro mundo, es una locura, es esquizofrenia, es insano y me invadió la rabia. Este poema se titula Palestina Libre, porque en este momento actual creo que, diría más que nunca, pero como en todos los conflictos del mundo antes y ahora, es necesario alzar la voz. ¿Dónde quieres morir? ¿En casa? ¿En la calle? ¿Dónde quieres morir? Miras a tu alrededor y todos son llamas, un rojo ensordecedor hiela los corazones al mismo tiempo que masacra. Un tiro, dos tiros, tres tiros. Tengo un zumbido punzante en los oídos que no para. Necesito que pare. Más de 30.000 muertos que para los medios son cifras, desprovistos de derechos. derecho, de dignidad y de historia, se agolpan en las calles como sacos de olivas robadas por los colonos, como saco de vida robada. Israel se limpia las manos con el apoyo de la geopolítica y continúa su limpieza étnica arrasando Palestina, la pasividad internacional como aliada genocida. Una vez más, los intereses danzan de la mano y Guante Blanco señala desde palco bien pagado quién será la próxima víctima en este espectáculo de crueldad. Ha muerto un ruiseñor y se ha llevado consigo la libertad. Sin posibilidad de corredor humanitario, con fronteras cerradas a cal y canto, censurada la información y decapitado el acceso a luz y agua, muere poco a poco la humanidad mientras todos son gritos, mientras se ahogan sus llantos. Y ay, cómo escuece el agua salada en herida profunda sin tregua. El gobierno de Israel como asesino en serie, escudado en un 7 de octubre como excusa indeleble, busca reducir Gaza a una arista vaga e imprecisa, mientras la memoria colectiva duerme. Dame pan y dame vino, rocia mis labios con barbitúricos y fentanilo. Cuando nos compran como ganado, todos somos soldados. Y mientras tanto, miles de ojos yacen cerrados entre restos de hormigón gris y polvo intoxicado por las ansias de poder, y reclaman la voz desde el otro mundo a quienes aún se mantienen en pie. Hoy he cogido fuerzas para volver a escuchar la radio, y el dolor se ha hecho eco dentro de mí, en metástasis de horror e incertidumbre. Ruidos de bomba y mensajes de auxilio subtitulados se introducen en mi cabeza como cientos de estrellas desamparadas. Estalla la migraña en señal de alarma, necrótica la esperanza. Han insertado con éxito la idea en su matriz de que esto no es más que una guerra entre los hijos de la luz y los animales humanos de la oscuridad. ¿Dónde quieren morir? ¿En casa? ¿En la calle? ¿Dónde quieren morir? 23 toneladas de escombros me separan a través de una cámara de quien con el terror por rostro de crímenes de guerra te pide en silencio a su infancia como cántaro sin agua, como vasija rota. Sustituido el juego por la huida, la risa por tensión mandibular y el cuentacuento por cuentacientos de seres queridos que ya no están. En Nueva Napa, en desastre de oportunidades. Y qué frustración y qué pena más desoladora el saber que unas vidas valen más que otras y que no existe ningún reducto de alto el fuego ni ningún lugar seguro en Palestina libre. En éxodo masivo hacia el desierto de Egipto. Compañeros de otras tierras, desde aquí respondemos tajantes. Con amor, sí, pero también con rabia. Que no estéis solos, aunque quieran que así lo parezca. Que no somos indiferentes a vuestra desdicha y que seguimos con los versos en la lucha. Palestina Libre, Zaira Galindo. Esa imagen de la niña de Gaza que tapa con su mano los ojos de su muñeca, o esa otra que no vemos, el horror que la estremece, el punto ciego. Piénsalo bien. Dime la verdad. ¿Tú quién eres? ¿El fotógrafo, la niña o la muñeca? Punto ciego, Richie Poe. Hasta aquí este episodio homenaje a Palestina. Nos despedimos con la banda Ghazal y su tema Ein Asams, deseando que este genocidio termine lo antes posible. ¡Viva Palestina Libre! Un saludo. بتمنى دقيقة دقيقة حواليك تختفي بدقيقة. بدون طامحة للأبد تكون الخطوات الفاشلة بالذاكر انتسد الهمة ناطحة بالسحاب القمة فوق جبال خلينا تسلق ست حبال أرضي تحتي ملغومي ناسها تعباني مهمومي بدهاش تتغير أرضي تحتي ملغومي ناسها تعباني مهمومي بدهاش تتغير نقطة واضحة عيون طامحة للأبد خطوات الفاشلة بالذاكر انتسد يا